Si era el 8 del 5 o el 9 del 5. El viernes. Porque no, como no se define nada entre ninguno de los dos equipos. No, pero me parece que por reglamento tienen que. No, seguro, pero digo, tal vez si se adelanta la fecha para que no se superponga con otro juego de la Liga Nacional, este partido de DirecTV Sport que va a empezar a las 9 de la noche. Lo que pasa es que estaría bueno porque así el viernes también el que quiere ver a Ferro, porque lo van a dar televisado por Deporte y B. Sí, pero y después se te pega con Peñarol Quilmes también, o sea, estás claro, en la disyuntiva. Sí, pero uno puede ir a las 10, capaz que en DirecTV puede ir a las 10 de la noche. Me parece que no. Bueno, ¿no? después lo chequeamos. Ahora Meli, perdón, Noé llama a Rodrigo, a Juan Diego, a los chicos de DirecTV para ver si nos pueden. ¿Sabés a quién llamó? Corroborar el horario. ¿Sabés a quién llamó Noé? No. Y le podemos preguntar, ¿cómo no sabes? Viernes, sí, ya sé. Viernes 8 o 9 de la noche, che. Viernes 8. 9 de la noche, la luz sobra. Viernes 8 o 9 de la noche. Aplauso para Traversa. Ahí está. ¿Lo pediste? Lo tenés. ¿Sabés a quién llamó Noé? A Julián Paura, podés saludarlo. Ah, Julián Paura, ¿cómo te va? Matías Traversa y Fabián Pérez, te damos la bienvenida en Uno contra Uno Radio. Buen día. ¿Qué tal, Matías? Fabián, buenos días para todos ustedes y ahí para toda la producción. ¿Cómo andás, Juli? ¿Todo bien? Sí, bien, mira, la verdad que contento con lo de ayer y bueno, bien, ¿qué te parece? Tranquilo, era algo que necesitábamos porque veníamos haciendo malos partidos y no consiguiendo la victoria y bueno, y justo enfrente estaba Peñarol y la verdad que muy contento con la producción del equipo de ayer. A ver, con el respeto del caso, y sabes que es así, te lo pregunto directamente, ¿cómo se le gana a Peñarol con tres nacionales fichas mayores menos? Teniendo en cuenta la irregularidad que tuvo tu equipo a lo largo de la temporada, agarra uno de los candidatos, a uno de los equipos con más nombres que tiene la Liga Nacional y le ganan con tres fichas menos. Sí, yo creo que en el torneo, salvo excepciones, nosotros contra los equipos más poderosos es de donde mejor jugamos. Creo ¿por qué? Que eso hace, y porque es como que nos queremos demostrar a nosotros mismos que estamos a la altura y bueno, y cuando te pones a jugar de esa forma tendría que ser siempre así, pero por ahí la motivación de los jugadores es distinta, uno también dispone distinto. Sabés que ayer, en el caso de ayer, sabíamos que era muy difícil y que teníamos todo en contra y bueno, a veces ese amor propio o situación de trabajar en la semana pensando en que vas a jugar contra un equipo con mucho poderío, con tres fichas titulares menos, hace que doble los esfuerzos. Tendría que ser siempre así, pero bueno, la cabeza es así y uno por ahí se predispone distinto. Y creo que ayer lo que hicimos fue respetar a rajatabla lo que habíamos entrenado, que era mejorar la parte defensiva, porque si estábamos jugando a 90 y pico de puntos no íbamos a ganar. Y bueno, creo que defensivamente estuvimos bien y ayudamos eso con el tema ofensivo en momentos clave del juego. Y cuando Peñarol se nos escapó por 8 puntos, no nos desesperamos, seguimos trabajando y hizo que podamos ganar el partido. Obviamente que es lindo, es victorio, porque todos saben la dificultad que tenemos nosotros a nivel de equipo. Y bueno, es un poco volver a creer en las raíces nuestras para lo que viene, ¿no? Y pensando en lo que viene, es que por ahí cuidaste a algún jugador, pensando en el clásico del sábado y pensando en el playoff del reenganche entre tu equipo y Lanús, ¿cuidaste algún jugador o no? ¿Realmente no podías? No, porque Damián Palacio prácticamente, bueno, hoy dejamos junto a Venado para que lo vea, Venado Torto, para que lo vea el médico de él, porque no, la verdad que no le abre, no puede abrir el ojo, tiene el ojo igual que el primer día que se golpeó, o sea que él no iba a poder jugar. Kevin todavía no le dieron los estudios de los estudios que le hicieron para saber bien qué es lo que tiene, o sea que tampoco no puede prácticamente caminar. Y Oran Chin estaba con mucho dolor en el gemelo, en la pierna, y ninguno de los tres podía jugar. Oran al principio del partido me manifestó que por ahí se mover para ver qué pasaba, y yo le dije que no, porque no había entrenado en la semana y porque aparte me parecía una desprolijidad. Así que directamente le dije que no lo iba a usar y tampoco creo que estaba para jugar. Entonces, bueno, claro. Pensamos en... la verdad es que planificamos y salió bien, que pensamos lo que teníamos y no en otra cosa. Y bueno, y salimos a jugar con esa, sabiendo esa dificultad y bueno, nos encontramos con que podíamos hacerlo y lo hicimos de una buena manera. La historia de los playoffs, ustedes manifiestan, entrenadores, jugadores y todos creemos que en definitiva es así, marcan cosas diferentes de lo que tal vez por momentos y hago la salvedad por momentos, porque no siempre ocurre durante la fase regular en la liga, de transitar momentos distintos, y los playoffs en poco tiempo te pueden administrar y suministrar distintas experiencias. Sí, claro. Lanús y cómo se vive el clásico en el medio, porque la chance de jugar contra Lanús y de competir ustedes la tienen. En el medio tienen el clásico también. Sí, eso es lo raro, porque vos venís de, hoy lo hablábamos con Damián, venís de ganar un partido como el de ayer y prácticamente ya tenés que ponerte a pensar en, y antes ya estábamos pensando en Argentino, porque jugamos todos los clásicos y los perdimos, y también coincide que Argentino tiene que ganar los dos para poder clasificar cuarto, y que nosotros estamos en el medio con un partido con ellos. Entonces la verdad es que se piensa en el clásico, se piensa en jugar el partido del sábado y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, y después analizaremos lo que va a ser que estemos, nada, 3 días para ponernos a pensar en Lanús. Si bien ya nos conocemos y sabemos cómo juegan los equipos y tenemos el trabajo hecho y adelantamos trabajo permanentemente para que cuando termine un partido ya poner la cabeza en el otro, hoy estamos pensando en el clásico porque es un poco la materia pendiente que tenemos, porque no ganamos ninguno. Sin sacar del plato lo que nosotros, para lo que nosotros estamos en la liga, o sea, no hay que nosotros por ganarle a Peñarol creemos que vamos a salir campeón, o sea, tenemos bien en claro que lo de ayer fue una muestra de carácter del equipo, que lo podemos volver a repetir contra Argentino, y ojalá que podamos pasar el playoff de Lanús, porque sería un buen objetivo para nosotros el hecho de pasarlo, pero sabemos que estábamos en la liga para un año de transición y lo hemos cumplido. ¿En qué creció Julián Paura, técnico de ciclista, estamos hablando con él, en lo que va de la temporada, ¿no? Una temporada diferente en todo sentido a la que vivieron en el torneo nacional de ascenso, ¿no? Obviamente donde fueron claros dominadores, donde fueron un equipo protagonista, donde estuvieron jugadores que han tenido actuaciones muy buenas como la de Lucho Mazzarelli, que le sirvió para ir a Peñarol de Mar del Plata y para ganar el premio del jugador más valioso de la categoría. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que te dejó esta primera temporada de Liga Nacional hasta aquí, cuando todavía no terminó y cuando te falta quizás un partido importante para saber si pueden continuar o no en la competencia? Imagino que ya a esta altura hiciste un balance, ¿no? Sí, yo creo que he crecido mucho como entrenador en este tiempo. Creo que lo que se escucha habitualmente, que crece mucho más en la derrota que en la victoria, es real, porque he analizado un montón de cosas que por ahí la victoria lo tapa. Y también creo que en mi inicio como entrenador profesional el año pasado y este el segundo año, no creo que todo el mundo tenga la posibilidad de vivir los dos polos opuestos de un año a otro. Entonces eso te lleva a una realidad que yo la tenía medianamente sabida, pero que no es lo mismo que vos salgas, te doy ejemplos claros, o sea, salir del vestuario y hay personas saludándote, haciéndote not y demás, y al año siguiente salí y no te saluda ni tu mujer. Entonces son cosas lindas para aprender, y más en un año donde no había descenso y donde las cosas son menos drásticas. Entonces uno aprende distinto la situación por ahí de tomarse las cosas de otra manera, de entender de que el porcentaje del entrenador es importante, pero no definitivo, ni fui determinante para salir campeón con ciclista en el TNA, ni soy determinante hoy en la campaña de haber ganado solamente 12 partidos. O sea, me parece que es un poco la tranquilidad con la que un entrenador tiene que trabajar. Después depende si la pelota entra o sale. Pero el mantener una línea de trabajo y el mantener un ideal, que creo que lo pude realizar. Y bueno, y después acostumbrarte a... Yo soy un entrenador que me gusta mucho entrenar, y bueno, me acostumbré a por ahí darle mucha importancia a la parte del descanso, que el preparador físico me diga, mirá, hoy sí, hoy no, esto lo puede hacer, esto no. Y yo esas cosas no las había vivido nunca, no las tenía trabajadas. Y bueno, este año me acostumbré a que un jugador no, a darle licencia a un jugador porque no podía entrenar, porque o venía de una lesión o porque había cargado muchos minutos. Empecé a darle importancia a la cantidad de minutos de juego de los jugadores, que si hoy juega tantos minutos, capaz que dentro a regular de un poco más, ¿no? La participación. Así es, y bueno, eso creo que es un es un proceso madurativo importante que de otra manera no lo hubiera tenido. Y hace un tiempo hablamos contigo y nos decías, si Ciclista no logra capitalizar lo que ha generado en esta temporada, pensando en la temporada que viene, de nada habrá servido esta etapa de transición, como bien la acabás de describir vos. ¿Pensás, conociendo las entrañas del club, conociendo la dirigencia, que ya se empieza a proyectar algo para la temporada que viene, o lo ves medio complicado el tema, en cuanto a tu continuidad y la de alguno de los jugadores? Yo tengo una opinión formada en cuanto a lo mío. O sea, yo soy una persona que cree que las personas en los lugares cumplen ciclos, por varios motivos, por creer que uno a lo mejor no puede dar más de lo que da, o que el club no te puede dar más de lo que ya te dio, y que también en 10 años en un lugar hace que por ahí haya un relajamiento de ambas partes, y bueno, eso no sirve para el crecimiento de nadie. Entonces, en la primera pregunta, no veo una situación donde van a armar algo ya para el año próximo, porque no han hablado con ninguno de nosotros. Y en la otra, yo cuando abracé esta profesión y decidí el año pasado agarrar el equipo de TNA, obviamente decidí agarrar esta profesión que es un poco nómada y que te permite por ahí estar en distintos lugares. Así que yo, cuando termine el torneo, voy a evaluar cuál será la mejor opción para mí y para mi familia, y si es Ciclista, me quedaré en Ciclista, y si hay otra opción, la tomaré porque quiero crecer en mi profesión y quiero vivir de esto. Julián Paura, lo mejor para vos en el Clásico, lo mejor para lo que viene. Gracias por el tiempo y por el contacto. No, al contrario, gracias a ustedes, un gusto hablar con ustedes, los escucho siempre, y a mi papá, que también los escucha siempre, le quiero mandar un saludo, porque seguramente anda en el taxi escuchando y se pone contento cuando lo saluda. El otro día le mandamos saludo a Federico, era tu hijo, ¿no? Francisco, sí, lo tenía anotado. Francisco. No lo podíamos hacer levantar de la cama, y cuando vos lo nombraste se levantó rápido a venir de la televisión, así que me ayuda. Soy testigo que estaba anotado en el cuaderno. Se ve mano santa. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Un abrazo grande. No, chao, Julián Paura. Técnico de Ciclista. Bueno, nada.